¿Aló? La tribu. En este momento no podemos atenderle. ¿A dónde habló? Bueno. La tribu. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hola, ¿quién habla? ¡Chivalo! ¡Chivalo! ¡Chivalo! ¡Dale! ¡Chivalo puesto! Hola, Carito. ¿Cómo estás, Federico? Bien, ¿cómo te llevas con ese axioma que dice que hay dos tipos de estúpidos o de estúpidas? Sí. Los que prestan libros y los que los devuelven. Los y las que devuelven. Ah, no, no tengo ningún problema. ¿No tenés ningún problema con eso? ¿Vos tenés un problema conmigo? Quiero aprovechar el aire. Yo le he puesto estos minutos de comienzo, de calentar motores para esta hora de noticias en la hora, en la primera mañana de la tribu, para someterte a... Nada, una presión popular para que me devuelvas aquel libro que te presté hace una suerte de tres años y medio, y que cada vez que voy a tu casa está ahí solito, me mira, y yo... ¿Lo vas a leer? Me juro y me perjuro que no te lo voy a pedir, porque ¿no? tiene que volver solo, pero no tiene low jack. No, quedó ahí, ya está al lado. ¿Cuáles son tus planes? ¿Te gusta mucho cómo queda el color del... Me combina, hay como una gama. Está perfecto. No, voy a traer. Combinancia o muerte, venceremos. Seguro de vos mismo, tomas el desafío, lo miras a los ojos con rabia de enfrentar. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto, lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Jueves, 1 de noviembre, así comenzamos este 11º mes del año. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Espero que llegue el calor junto con el pase de los días. 15 grados 4 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 96% es la humedad. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos hermosos que tiene esta radio hermosa, conducida por gente no tan hermosa. contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail del programa. También estamos en Twitter, también estamos en Facebook, también estamos en el 88.7. Un día que el Senado y diputados ayer tuvo amplia actividad, ¿no? No estábamos tan acostumbrados en los últimos tiempos a que se vote todo en un mismo día. Ayer finalmente se votó a favor del presupuesto para el año que viene, que era bastante previsible que esto iba a pasar acerca de los gastos e ingresos del Estado. Se proyecta, recordamos, un 4,4% de crecimiento y también una inflación del 9-10%. Sí, y un dólar 5,10. Exactamente. También es ley el voto a los 16 años, después les vamos a estar comentando. Y el Persaltum que pasó a diputados, esta ley que permite mandar las urgencias directamente a la Corte en el medio de las discusiones acerca de la aplicación y finalmente la reglamentación de los distintos artículos de la ley de medios, como se suele llamar, que se acerca el 7D, del cual muchos hablan, y va a haber que ver, digamos, si esto finalmente se puede aplicar o no para la desinversión de los medios que tengan que hacerlo. títulos en Llévalo Puesto. Super miércoles legislativo. El proyecto Persaltum, impulsado por el oficialismo, obtuvo 43 votos a favor y 26 en contra. Hoy mismo será tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Podría convertirse en ley la próxima semana. El oficialismo logró también la sanción del plan de gastos y recursos para el próximo año sin mayores complicaciones. Obtuvo 42 votos a favor y 23 en contra. No hubo abstenciones y así lo anunciaba los resultados Amado Udú. Resultan 43 votos afirmativos, 26 negativos. Bueno, entonces el proyecto tiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados. Preparados, listos a votar. Anoche se aprobó en diputados por 131 votos a favor la ley que habilita a los jóvenes de 16 años a votar. Hubo solamente 2 votos en contra y una abstención, ya que a la hora de la votación la oposición se retiró del recinto. En el arranque de la sesión para la aprobación de este proyecto, el presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, indicó que el bloque radical tendría libertad de acción para acompañar esta votación en general, pero el bloque presentaría un proyecto propio, no sabemos cuándo. Esto decían por un lado el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y Lucía, estudiante del Mariano Acosta. Es una sesión muy importante, ¿no? Porque yo creo que siempre las sesiones en donde se tratan leyes que amplían la frontera de derechos y que incluyen a una mayor cantidad de argentinos a la posibilidad de ejercer y tener derechos, son sesiones trascendentes. Sí, para nosotros es trascendental, no como lo ven algunos sectores, trascendental a nivel votos, pero sí es trascendental darnos este espacio a los jóvenes. Están reconociendo que nosotros realmente tenemos conciencia, tenemos ganas de participar, tenemos la capacidad por sobre todas las cosas y que nos faltaba ese espacio. Por eso lo vemos como algo histórico. Suspenso subterráneo. El virtual cuarto intermedio entre los Metro Delegados, la empresa Metro Vías y la Subsecretaría de Trabajo porteña se decidió luego de no acordar el 28% que reclama el gremio y la oferta de la compañía. Metro Vías dijo tener una crisis financiera. Para que esto avance hace falta que entren otros actores como Esbase, la empresa de subterráneos de Buenos Aires que depende de la ciudad, consideró al titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli. Lo atamos con alambre. El INDEC admitió que la construcción cayó un 5,2% en septiembre y entró en recesión. Se denomina recesión técnica cuando una actividad suma 2 trimestres consecutivos de caídas. Con este nuevo derrumbe, esta actividad sumó el 6º mes consecutivo con caída interanual, según informó el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Cosecharás tu siembra. En la provincia de Buenos Aires hay más de 9 millones de hectáreas bajo el agua, donde las lluvias de agosto ya habían golpeado severamente la actividad agropecuaria. Los municipios piden que se decrete la emergencia agropecuaria, ya que con estas inundaciones peligra la siembra y que no se apliquen los aumentos del impuesto inmobiliario. Más leña al fuego. 3 jefes policiales permanecen detenidos y están involucrados en un confuso episodio en el que, al parecer, intentaron hacer desaparecer el teléfono de un detenido, lo que fue denunciado por un cabo de la subcomisaría. Los investigadores intentan determinar si estos jefes del comando en Santa Fe ofrecían protección a un grupo delictivo que actuaba en la zona, razón por la que quisieron evitar que el teléfono de un detenido por un tiroteo quedara asentado como elemento de prueba en este caso. Contraviento, pueblo y mareas. Los sindicatos griegos convocaron a una huelga general de 48 horas para los días 6 y 7 de noviembre contra las nuevas medidas de austeridad que el gobierno acordó con la Troika, el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. El primer ministro conservador, Antonis Samaras, consiguió que el Parlamento, con algunas diferencias en el bloque oficialista, aprobara un plan para facilitar las privatizaciones de activos públicos. Vamos a escuchar a Nicolaus Kiouchoukis de la Federación General de Empleados. Να αντισταθούμε στην κατάθεση. Llevamos a cabo manifestaciones para oponernos a que se presente el nuevo presupuesto de austeridad para el 2013, el cual desmorona la sociedad griega y su economía y deja solo escombros tras la decisión de los europeos, quienes tratan de convertir a Grecia en una inmensa zona económica especial en donde habrá trabajadores baratos y empresas asimismo baratas con el fin de que las compren los inversores extranjeros. Στην οποία θα υπάρχουν φθηνοί εργαζόμενοι. Sácate la gorra, man. El subsecretario de Seguridad de la Nación, Darío Ruiz, manifestó que las imágenes que salieron en los medios sobre la presencia del jefe de la barra de Boca, Mauro Martín, en el Monumental el pasado domingo, a pesar del derecho de admisión, es difícil de certificar. En cuanto a la golpiza que recibieron los guardias de seguridad privada, aseguró que necesitamos la figura legal para que esas personas sean detenidas, la modificación de la ley de espectáculos públicos que establece agravantes, así y todo dicen que es encarcelable. Tienen la individualización de los sujetos, presumen quiénes son. Sigue soleada la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 4 décimas. La máxima para hoy alcanzaría los 27 grados. Revancha histórica en Yo lo opuesto. Aterriza la nave espacial de Babasónicos. ¿Cómo eran las cosas? Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshaz el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Queríamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deseamos estar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. la columna sindical en Lleva lo Puesto. 17 minutos de las 8 de la mañana y ya está con nosotros, pero de una manera no presente, ¿no? Luis Campos, estás del otro lado del teléfono, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Hoy, en tu clave de columnista, en este caso hablando de asuntos gremiales, ¿por dónde vamos hoy? Hoy vamos a tocar un tema del que prácticamente no está hablando nadie y que tiene que ver con la situación de los trabajadores del servicio doméstico. Digo, la chica que me ayuda en casa, como diría la señora bien de la chica que te ayuda en casa, y efectivamente, el problema de la chica que te ayuda en casa es que, en tanto trabajadora, hoy en nuestro país no se le aplica la ley de contrato de trabajo. Es una chica que no es un trabajador como cualquier trabajador, y en particular su situación laboral se rige por un decreto que firmó un gobierno de los menos democráticos de nuestro país, el gobierno de la Revolución Fusiladora, allá por 1956, uh-huh. Un decreto que lleva las firmas de, entre otros, Aramburu y Rojas, y que todavía sigue vigente, y que trata a la chica que me ayuda en casa como un trabajador de segunda. Uh-huh. ¿Qué pasa con este decreto y cómo fue que tuvo una vigencia de más de medio siglo en nuestro país y que aún hoy sigue vigente? Bueno, resulta que en marzo del año pasado la Cámara de Diputados en realidad se dio cuenta por fin que esto era una aberración y sancionó un proyecto de ley por unanimidad todos los diputados levantaron la mano, que lo único que hacía era equiparar los derechos de la chica que te ayuda en casa con los de los demás trabajadores. Sin embargo, este proyecto de ley de diputados, desde entonces, es decir, desde marzo del año pasado, está durmiendo en el Senado y todo indica que va a perder estado parlamentario. ¿Qué significa que un proyecto de ley pierda estado parlamentario? Que durante 2 años no tenga ningún tipo de avance. Si durante 2 años un proyecto de ley no tiene ningún tipo de avance, ese proyecto de ley se cae, deja de tener estado, deja de tener vigencia y hay que empezar todo el trámite de nuevo. Escuchemos, les propongo para ver qué se decía hace un año, hace poco más de un año, cuando la Cámara de Diputados aprobaba este proyecto. Al día siguiente, el diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, decía esto que es muy de sentido común. Vengo empeñado hace muchos años en derogar toda la legislación de la dictadura militar y poner en vigencia el Estado de Derecho. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no lo omitió y presentó este proyecto derogando un decreto de la dictadura de Aramburu que generaba un sistema semifeudal para las trabajadoras de casas particulares. Nosotros salimos de un sistema semifeudal del 56 a un sistema democrático de igualdad y de inclusión social, porque la trabajadora de casa particular parecía una kelpers en el concierto de los trabajadores argentinos. ¿Por qué no va a tener los mismos derechos una trabajadora de casa particular que un obrero metalúrgico o un empleado de comercio? Tiene que tener los mismos derechos. Hay algunas singularidades por la especificidad del trabajo, pero lo que reivindicamos es la igualdad ante la ley. Porque la realidad indica que, en primer lugar, la mayor cantidad de trabajadores o empleadores son mujeres. Entonces, a la trabajadora, todos los derechos. Pero nosotros sabemos que hay, para venir a trabajar, a lo mejor contratan a otra mujer para que cuide la casa y los chicos. Entonces, no es el empleador clásico. Por eso, en el artículo 38 le decimos a la AFIP, fíjese cuál es el ingreso del grupo familiar. Escuchábamos ahí Luisa Recalde, entonces, explicando acerca de este proyecto. ¿De quién depende, digamos, que esto esté ahí cajoneado? Esto está dependiendo fundamentalmente del Senado, y es muy difícil encontrar razones que expliquen por qué los senadores no votan, igual que los diputados, por unanimidad. Escuchemos nomás algunas cuestiones por las cuales hacen que Recalde hable de un sistema feudal o se hable de trabajadores de segunda. Por un lado, el decreto establece que no todos los trabajadores de casas particulares, no todas las chicas que te ayudan en casa, tienen derechos. Para tener derechos hay que trabajar por lo menos 4 horas por día y por lo menos 4 días por semana. Es decir, los trabajadores del servicio doméstico que no alcanzan 4 horas diarias o 4 días por semana no tienen ningún derecho. Luis, discúlpame que te interrumpa ahí. Y primero, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fede. A ver, eso implica que, según la encuesta permanente de hogares, alguien trabajaría pero no tendrías derecho como trabajador, porque la encuesta permanente de hogares plantea que vos sos trabajador si trabajás mucho menos que eso. Así como lo decís. no tienen ningún tipo de derecho. Una trabajadora que está 2 horas por día en una misma casa o que trabaja 8 horas por día, 3 días a la semana, no tiene ningún tipo de derecho, porque no llega a los mínimos legales. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que sí llegan a los mínimos legales? Escuchá la regulación de la jornada, que se establece en el decreto de 1956. Lo único que reconoce este decreto son 9 horas de descanso a la noche y 3 horas de descanso entre las tareas de la mañana y de la tarde. El resto de la jornada es jornada de trabajo, es decir, jornada de trabajo de 12 horas. Claro. Las vacaciones son poco más de la mitad de, las vacaciones que gozan los trabajadores, el resto de los trabajadores. La indemnización por despido es exactamente la mitad que la de cualquier trabajador, como decía Recalde, metalúrgico, de la construcción, de comercio, de cualquier actividad. Licencias no existen. Los trabajadores del servicio doméstico no tienen licencia. Entre ellas no existe la licencia por maternidad. Cobertura por enfermedades o accidentes no existen. ¿A quiénes está afectando? Digo, ¿cuál es la magnitud de este problema? En nuestro país hay 1.200.000 trabajadores del servicio doméstico. En sí. Su amplísima mayoría, mujeres, y el 90% no está registrado. Estamos hablando de un grupo de población que está en un estado de vulnerabilidad grandísimo y que, como bien decía Federico hace un rato, bueno, es la chica que me ayuda en casa. ¿Qué? Pero esa chica que te ayuda en casa no tiene ningún derecho y, si lo tiene, lo tiene bajo un decreto que es retrógrado, que no tiene ninguna razonabilidad que la democracia en nuestro país todavía siga manteniendo la vigencia de este decreto. Para terminar, y para señalar algunas cosas particulares que se pueden estar desprendiendo a partir de ahora. Por un lado, el cambio en la denominación. Ya incluso las propias organizaciones sindicales de trabajadores de casas particulares se resisten a denominarse como del servicio doméstico. Salir de esta idea del servicio doméstico. Segundo, buscar la equiparación con los derechos del resto de los trabajadores. Tercero, nuevamente hay muchas organizaciones de trabajadores de casas particulares, sindicatos, que van a estar intentando en los próximos días aumentar la presión sobre los senadores para que no dejen caer el tratamiento de esta ley. Lamentablemente parece que, como no es un tema que está instalado en la agenda pública, estos senadores no van a pagar un costo político muy importante por postergar una vez más los derechos de trabajadores que, insisto, el propio Recalde denominaba que están en una situación cuasi feudal. Para ser técnicamente un poco más precisos, son trabajadores que experimentan una discriminación inaceptable proveniente de la legislación que los pone claramente como trabajadores de segunda. Sí, Luis, y no recuerdo mal, en las últimas modificaciones que se hicieron a la ley de jubilaciones implicaba el reconocimiento del trabajo doméstico, ¿no? Para la jubilación, ¿puede ser? Claramente, lo implicaba, pero fíjate que la gran mayoría de las jubilaciones de trabajadores de casas particulares que se produjeron en los últimos años tuvieron que ver con la moratoria. Es decir, con esta moratoria muy amplia, muy generosa que estableció el Gobierno Nacional para que todos aquellos que no tuvieran la antigüedad necesaria o los años de aporte pudieran acceder a una jubilación mínima. Esto fue utilizado por muchísimos trabajadores y fundamentalmente trabajadoras de casas particulares, porque como no son reconocidos por la ley como tales, no pueden hacer los aportes. Recién en los últimos años se estableció un sistema de registración más sencillo que permite avanzar limitadamente en los derechos de estos trabajadores. Pero fundamentalmente el problema de raíz, que es la falta de reconocimiento como trabajadores y el establecimiento de un régimen legal de segunda, no se ha modificado en lo más mínimo. Exacto. Bueno, Luis, muchas gracias por esto. La verdad que es preocupante y lamentable, ¿no? Que este proyecto no salga. Nos reencontramos mañana y también la semana que viene. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Anda bien este pibe, Luis Campos, ¿eh? Sí, la verdad que lo podemos llamar un poco más seguido. Nos ponemos electros. A nos ponemos las calles. Nos ponemos cumbieros. Nos ponemos bomba estéreo. Bailar conmigo. Pásame la birra y dile como quieras, pero ponte reclusiva. Llama a tu amigo el DJ y montemos la camina. Basterio nos acompañe. Todavía nos queda media hora más de Llevar lo Puesto. Llega la cultura, llegan los adolescentes y llegan algunas sorpresas en lo que queda de este programa. No te vayas. 88.7. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Ay, ay, ay, voy por todo, oh, mi amor y mi libertad. Y la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Revista Devenir, colectivo de papel. Visita el zapatismo a 18 años de su irrupción, de la mano de Eduardo Galeano, Raúl Cerdeiras y otros. Además, Gualeguaychú le dice no a Bosnia y 10 años sin Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Comprala en la tribu. Suscribite www.revistadevenir.com.ar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas. Danza butó. Máscaras. Cujuca. Teatro. Juego comunitario y psicodrama social. Acordeón. Canto grupal. Teatro del oprimido. Danzas folclóricas. Arte plásticas para niños. Armado de instrumentos. Exploración creativa. Canto. Fotografía inicial. Fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué somos como somos? Genealogía de la Argentinidad. Un abordaje sociológico acerca de cómo los argentinos llegamos a ser como somos. Genealogía de la Argentinidad. 200 años de controversia. Un libro del sociólogo Luis García Fando. Genealogía de la Argentinidad. Fin de espacio publicitario. 88.7. Radio sin oyentes. La tribu. Apagala. Breves en Llevá lo Puesto. Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar. Bajo la consigna de ni una muerte más por aborto clandestino, se realiza hoy una movilización a Plaza de Mayo. Es en favor de la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y del cumplimiento de los abortos no punibles. Además, se va a exigir educación sexual para evitar embarazos no deseados y la entrega gratuita de anticonceptivos. Esta concentración es organizada por la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Los chicos, no. En el marco del constante abandono y desprotección infantil de niñas y niñas pobres en la provincia de Buenos Aires, hoy a las 13 horas se realizará una concentración frente al Congreso de la Nación en defensa de la vida. Las diferentes organizaciones sociales criticaron duramente la política discriminatoria que lleva a cabo el gobierno bonaerense. Ante esta situación, los trabajadores de la niñez exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños a nivel provincial, el pago inmediato de las deudas y compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia y por el Ministerio de Desarrollo Social con las organizaciones sociales desde 2011. Marcha por la desocupación en Chubut. El Movimiento de Lucha por el Trabajo convoca hoy a una movilización de trabajadores desocupados en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. La concentración se realiza frente a la municipalidad de esta ciudad en reclamo de trabajo real y genuino, pago en términos de los talleres rentados, la aceptación de certificados médicos y un fuerte rechazo a la mega minería. -19 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una máxima para hoy de 27. Comenzando el día, lleva lo puesto. A 36 minutos de las 8 de la mañana y como todos los jueves ya está Leticia Capelotto con nosotros para la columna de Cultura. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Arranco hoy con mucha información, así que para que no se queden dormidos. Lo primero que les quería contar es que ayer, miércoles, a nivel internacional, una noticia dio vuelta el planeta. Disney compró Lucasfilms, la compañía que filmó Star Wars. Finalmente, después de haber comprado Pixar hace un par de años, Disney se hizo con esta empresa, así que prepárense para las princesas Leia, ¿no? En vez de las princesas Disney. ¡Uy, por Dios! Sí, me llamó la atención en el comunicado, Disney dice que sigue adquiriendo contenidos de calidad. Me sorprendió porque dije antes qué era lo que hacían, así que claro. Bueno. Pixar, ABC y ESPN, Disney sigue sumando 4.000 millones de dólares. Compraron también Marvel. También Marvel. Hay un tema ahí con los derechos de autor, porque ahora se los garantiza Disney, no solo las películas, sino todo el merchandising. Para el 2015 está preparando ya el episodio 7 de Star Wars. Eso por un lado. Más a nivel nacional, el martes se entregaron los premios Clarín Novela. Lo ganó Fernando Monacelli con un libro que se llama Sobrevivientes, un libro vinculado a Malvinas. Y es interesante porque este señor es el secretario de la nueva provincia, el diario de Bahía Blanca, que en el 2010, ¿se acuerdan?, escribió La Necrológica de Macera. Sí, sí, sí. La nueva provincia, un periódico insigne de la derecha argentina, ¿no? Por eso, es bastante significativo, ¿no?, que el diario Clarín premie a este señor, que no es un redactor del diario, sino el secretario de redacción. El director del diario se llama Vicente Massot. En La Necrológica la pueden buscar ahí. Bueno, se habla de guerra civil, ¿no?, de carácter enérgico, de Macera. Recordemos que este año se dictó sentencia en Bahía Blanca por primera vez a 14 imputados del quinto cuerpo del ejército por cadena perpetua. Así que bueno, habrá que esperar que Clarín publique esta novela para ver qué opina este señor de la nueva provincia, que piensa que Macera es un héroe, sobre la guerra de Malvinas. Así que bueno, interesante para pensar cómo van cayendo las máscaras, ¿no? Uh-huh. Cuenta regresiva del 7D, ¿no? Uh-huh. Bueno, y un poco para arrancar la columna, yo sé que estaban ustedes preocupados porque se terminó la subasta del documental Virgins Wanted, ¿no? ¿Sabías algo de eso, Fede? Yo estaba preocupado, sí, estuve tentado. Y al final no conseguiste los dólares. Mi mamá no me prestó la tarjeta de crédito. Les cuento un poco de qué se trata este documental australiano, que en realidad es un reality documental. Justin Sisley, un señor australiano, le pareció filmar hace más de 3 años que está con este proyecto los días, meses, años previos a que dos chicos perdieran la virginidad. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Mejor dicho, ¿cómo lo financió? Poniendo en internet a estos dos chicos y subastándoles la virginidad. Es decir, vos tenías ahí un montón de fotos y videos de Catarina y Alexander, las dos personas vinculadas a este proyecto, que vuelvo a repetir, estuvieron 2 años siendo filmados, por ejemplo, en Indonesia, ¿no?, paseando, contando qué es de la vida cuando uno es virgen para que alguien vea si quiere pagar al respecto. Y la verdad que le fue bastante bien, ¿no? Los números cerraron la semana pasada con $780,000 para Catarina, una brasileña preciosa que tiene 20 años y que adivina para qué va a usar la plata, Fede. Reconstrucción de Imen y volver a hacer la plata. No me hagas reír, no seas malo, no. Va a venir a estudiar a la Argentina. Va a venir a estudiar a la Argentina medicina y además quiere hacer una ONG para ayudar a los pobres. Pero una locura atrás, arriba de otra locura. Bueno, esto no es todo, porque lo raro, lo extraño, digo, para que lo pensemos, ¿no? Ya que estamos acá temprano, es que Alexander, que era el chico ruso que estaba en la misma circunstancia que ella, solamente recaudó $3,000. Con lo cual, digo, muchachos, no subasten su virginidad porque no van a hacer dinero con eso, sería el mensaje. Y además, Fede, no te quiero preocupar, pero ¿quién ganó la subasta de Alexander? ¿Un japonés? Un señor, claro, un señor que todavía no se sabe muy bien de dónde viene, pero él dice que no es homosexual, Alexander, que no tiene nada que ver con eso, que tiene muchos problemas para relacionarse con las mujeres. Y bueno, finalmente esto generó un revuelo porque está al límite, digo, del tráfico de personas, ¿no? Porque... Sí, al límite pasado, mirándolo de este lado, el límite. Bueno, sí, el problema acá es dónde se consuma el hecho. Y ahí Justin Sisley, el director de Virgin's Wanted, del documental que muestra los días anteriores a la pérdida de virginidad de estos dos muchachos, resulta ser que encontró la forma de que no lo juzguen en ningún lado por prostitución, etcétera, porque va a consumar el hecho en un avión. Entonces es como, ¿te acordás del barco que hacía abortos en aguas internacionales? Exactamente. Bueno, este es el avión que... Puntos suspensivos, ¿no? Claro. La película no tiene fecha de estreno, pero generó, te digo, un debate en Brasil, sobre todo porque hay dos brasileños involucrados. Catarina, esta chica que vendió, subastó su virginidad, y Nene B, que es el señor que compró por $3,000 la virginidad de Alexander. Así que bueno, chicos, si tienen ganas de pasearse ahí por la página, lo pueden encontrar, las fotos, los videos, etc. Leticia, me acabas de contar una historia que me hace querer que venga en serio el fin del mundo en el 2012. Es decir, me pongo un abuelo diciendo esto está todo perdido, se pudrió todo. Digamos. No voy a debatir al respecto. Una película que recauda plata a partir de subastar la virginidad de dos personas. Sí, así como una genialidad escuchas. Y utiliza un avión para esquivarle a toda la justicia internacional. A mí lo que me preocupa son los $780,000, claro, sí, no sé eso vos es lo que qué opinás. Eso te pregunta cierta parte del cuerpo. Pero está bueno. Muy bien. En fin, lo importante es que la no, chica... No, dice, qué boluda. Sí. No sé, lo dijo Caro, lo dijo un Caro. Un vino tinto de mala calidad. Era, bueno, lo dijo Fede, lo dijo Fede. No, es interesante más que nada para qué va a usar la plata la chica, porque sí, va a estudiar medicina, chicas. No sean así. Ahora, 780 mil, un número, digo, para de propiedad. Sabía que avanzó la privatización de la educación pública en Buenos Aires, pero no para tanto. Claro, bueno, habría que ver con los dólares que hace, dice el operador. Bueno, en fin, dos recomendaciones para este fin de semana, poniéndonos un poco serios. Para empezar, el sábado a las 20 horas se va a proyectar por Canal 7, Televisión Pública, el tercer capítulo de Guerra Guazú, un documental dividido en cuatro partes, de una hora, que comenta, digamos, retrata los episodios de la Guerra del Paraguay, o la mal llamada Guerra de la Triple Alianza. Ustedes saben, un episodio clave a nivel geopolítico del siglo XIX. Y este documental, dirigido por Alejandro Fernández Mouhán, que obviamente se puede ver en internet, pero que también lo pueden enganchar ahí en la TV pública, forma parte de un proyecto más grande, entre los que se incluyen una serie de actividades, de las cuales ya empezó a llegar. Una, se hizo un debate en ATC, bueno, en el viejo edificio de ATC, disculpen, me salió... La TV pública. Me cayó una sota. Bueno, sí. Entre varios historiadores comentando, lo vi en vivo, se proyectó ahí por Unstream en vivo, y lo interesante de esto, bueno, estaba Hilda Sábato, Norberto Galazo, Gabriel Di Meglio, una serie de historiadores, que lo interesante fue que pasaban preguntas desde Paraguay, desde Misiones, gente que se juntó a verlo, se dio un encarnizado debate ahí vinculado a la Guerra del Paraguay. Repito, lo dirige Alejandro Fernández Mouhán, el de Los Resistentes y el de Pulqui, y estuvo filmado en Paraguay, en Corrientes y Entre Ríos, y tiene animaciones vinculadas a los dibujos de Cándido López, el muchacho que se fue a retratar la guerra ahí en vivo. Sí. Hay una serie de actividades más proyectadas, vinculadas con este documental. El 6 del 11 va a haber otro panel ahí en el edificio de Figueroa Alcorta y el 15 del 11 un debate vinculado sobre el Paraguay actual. También en la página de internet pueden encontrar una entrevista que le hicieron a Lugo cuando vino. Esto en el marco de un revisionismo histórico vinculado a cuando Mitre tomó las armas y se fue con sus amigos brasileños a destronar al tirano Solano López en Paraguay. Por un lado, eso para ver el fin de semana, y lo segundo que les quería recomendar es el ciclo Cine para Ser, un ciclo que se va a estar dando este domingo en el Centro Cultural Recoleta, vinculado a la organización Raíz Natal, que es una organización que trata sobre la gente, digamos, trata de nuclear a la gente cuyo origen biológico desconoce, ¿sí? Que obviamente no tiene que ver, o que por lo menos vía Secretaría de Derechos Humanos no han podido vincularse con los desaparecidos. Sí, hay un montón de gente que no sabe, sabe que es adoptada, pero que no sabe de dónde proviene. Es una organización que hace muchos años viene trabajando esta problemática y que hace 5 empezó a sacar este ciclo de cine que se llama, vuelvo a repetir, Ciclo para Ser, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Soledad Madeira, su directora, y me contaba que, bueno, el ciclo fue creciendo, ¿no? Hoy por hoy, este domingo, se va a poder ver en el Centro Cultural Recoleta, pero se hizo en unos, digamos, se hizo en el Centro Cultural que está ahí funcionando en el ex Centro Clandestino Olimpo, si son otros lugares más chicos, y finalmente se va a estar haciendo este domingo ahí en el Centro Cultural Recoleta. 3 películas se van a estar proyectando y finalmente un debate con especialistas vinculados a la identidad. ¿Qué les parece? ¿Qué tienen ganas de hacer este fin de semana? Increíble. Tengo un último aviso para pasarles y me voy. Hoy a las 16:30 horas se van a estar concentrando los chicos de Aresia. ¿Se acuerdan que hablamos de la Asociación de Revistas Culturales Independientes ante el Congreso de la Nación para pedir que se trate la ley que ellos presentaron vinculada al fomento de las revistas culturales en papel? ¿Se acuerdan que habíamos estado ahí en el foro que se había dado en la Manzana de las Luces? Habíamos hablado con los chicos de NAN, la revista Noticias Artes Nuestras, nos contaban este tema de la ley de fomento, por lo cual hoy van a ir a estar haciendo presión un poquito con la gente de MU, el colectivo MU, etc. Felicia, nos bombardeaste a datos. Sí. Tenemos para tirar para arriba para esta semana, para el comienzo de este jueves y para hasta encontrarnos de vuelta el jueves que viene con vos. Bueno, dale, te adelanto que el jueves que viene voy a estar con toda la data de los premios Éter, que son el miércoles a la noche y los vamos a ir a cubrir, así que voy a tratar de venir en horario. Muy bien, ahí está participando FM La Tribu, así que vamos a estar ansiosos esperando esos resultados. Chao, chicas, nos vemos. Los temas dedicados a la obra Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, Calican Group y John Guarenas, Luz. ¿Cómo escribir solo en una canción tanta vergüenza y amor? No es de hoy, son años atrás, al menos lo voy a intentar. En mi paciencia yo guardo el poder, mis ilusiones de ayer. Estamos aquí juntando verdad, vos no podrán apagar. Somos luz, mañana también, vos ni logras encender. Creía que este momento nunca iba a llegar, pero llegó. Hay regalos en Llévalo Puesto, primero de noviembre, tenía que ser. En este caso es para una obra de teatro, así que te puedes comunicar al 4864-0489 o 4866-1095. La obra es La Mala Sangre, es una obra que dirigía Alicia Sanca, que recientemente falleció, y se pone en escena en su memoria, en este caso la va a dirigir su pareja. La Mala Sangre cuenta una historia de amor entre Dolores y Rafael y una lucha contra la opresión de una tiranía, ¿no? Se trata de una obra de amor prohibido. Así que esto es en el Teatro Porteño, ahí en Avenida Corrientes, 1630, para este domingo a las 7:30 de la tarde. Obviamente la supervisión es de Gustavo Garzón, la pareja de Alicia Sanca, y el libro es de nada más y nada menos que Griselda Gambaro. O sea que tienen ahí calidad asegurada, tienen de vuelta entradas gratuitas, tienen que llamar acá a FM La Tribu, 4864-0489 y 4866-1095. ¿Se van cuántas entradas? Son dos pares de entradas. Las que dos pares de entradas, llamen, dejen su número de teléfono, su celular y sus medias. Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana. Venimos de escuchar el tercer tema de esta semana, en este caso uno de Luz, exactamente, en el CD de Cuerpo, canciones dedicadas a Mariano Ferreira. Vamos con un tema que tiene que ver con una movilización que va a haber en el día de hoy. Estamos hablando de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Tanto la campaña como distintas organizaciones sociales y políticas, además de mujeres, se van a concentrar en el Congreso para exigir la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un reclamo que se viene haciendo desde las mujeres y distintas organizaciones de la sociedad hace mucho tiempo, y lamentablemente tuvimos las últimas noticias en la ciudad de Buenos Aires en contra de esta perspectiva y algo que es mucho menos, que es la reglamentación de los abortos no punibles, que Macri vetó hace pocas semanas. Estamos en comunicación con Olga Cristiano, ella es de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Olga, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Olga, ¿en qué situación nos encontramos en este momento respecto de los proyectos de ley sobre el aborto? Bueno, sobre el proyecto de la campaña por el derecho al aborto, bueno, ya hace un año que se presentó por cuarta vez este año, en 2012, y sin embargo el proyecto se encuentra cajoneado con una voluntad política de no debatirlo, de no sacarlo del cajón y empezar a buscar las opiniones que la sociedad necesita para ser representada democráticamente en el Congreso. Tanto el oficialismo como también la oposición no han hecho absolutamente nada con el proyecto de interrupción voluntaria del derecho al aborto. Así que estamos muy paradas en el Congreso, pero no paradas en las calles. En las calles hoy nos encontramos a las 5, en la Plaza Congreso, leemos un documento y 50 organizaciones nos vamos a Plaza de Mayo, donde está el poder político, a decirles de que las mujeres tenemos un proyecto presentado en el Congreso y que los parlamentarios no se ocupan de la voluntad, de los deseos y de las necesidades de las mujeres. Sí, también es particular lo que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acerca de las últimas decisiones de Mauricio Macri, acerca de también las interrupciones de embarazo que no se pudieron hacer por su veto. Bueno, lo que pasa de que no se está escuchando, salvo el caso del Hospital Ramos Mejía, donde tuvieron que acceder porque en realidad la Corte Suprema es la instancia superior y ha dicho claramente de que no se puede obstaculizar un aborto no punible. Un aborto no punible es un aborto legal, un aborto que tiene causales muy muy muy fuertes, como ser provocados por violaciones, provocados por graves enfermedades de la madre o enfermedades congénitas de los chicos irreparables. Entonces, en esos casos, desde 1921 tenemos abortos legales, que son los abortos no punibles. Entonces, como los jueces judicializan estos casos y las mujeres terminan teniendo un hijo que no desean tener porque han sido impuestas por la circunstancia y por la fuerza, por la violencia, bueno, terminan justamente no pudiendo ampararse en las leyes que las protejan. La Corte Suprema fue muy clara y el que obstaculice estos abortos van a ser penados como delincuentes, como tiene que ser, ¿no? Bueno, Macri se ampara en un proyecto que sacaron ellos, que es muy restringido. Pero, de todas formas, esto no va a quedar así, ya tiene dos denuncias de amparo, él es el rey de los vetos, uh-huh. Pero en el tema de las mujeres es muy, muy delicado porque es un tema de salud y es un tema de derechos humanos, ¿no? Olga, o sea, buen día. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Vos sabés, aprovecho esta comunicación tan interesante que tenemos con vos para hacerte una consulta del orden legal, pero sobre todo político? ¿Es posible hacer una demanda al Estado, demandarlo judicialmente en términos de no solamente el incumplimiento de ciertas normas que impuso la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de la República Argentina, sino además con las responsabilidades que le caben ante la muerte de alguna mujer por casos de abortos clandestinos? ¿Es posible agarrar uno de los tantos, de los miles de casos a nivel anual y hacerle una demanda al Estado a partir de su ausencia? Sí, por supuesto que el Estado es responsable y es culpable. El Estado, nosotros decimos el Estado, el Poder Ejecutivo, con nombre y apellido, el gobierno de Cristina Kirchner, y también decimos el Parlamento, el Congreso, que no está cumpliendo con las funciones. Y cuando decimos el Congreso decimos tanto el oficialismo como la oposición, que no están escuchando. Es decir, los parlamentarios se mueven simplemente por sus propios intereses de sus partidos y evidentemente responden a un verticalismo. Cuando en la agenda política del gobierno no está, ellos no hacen nada. Pero nosotras las mujeres sí vamos a reclamar penalmente por el incumplimiento de nuestros derechos. Siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho. Ahora estamos dando un paso más adelante en este sentido, porque la Corte Suprema nos está amparando. Olga, para finalizar por mi parte, la última pregunta tiene que ver con lo que pasa no solamente a nivel partido, sino a nivel de la presión popular sobre esos partidos. En general uno entiende que en este tipo de democracias una de las patas en la que se basan los partidos, pero no la única ni la más importante muchas veces, tiene que ver con lo que pasa en el sentido común de la población, ¿no? No animarse a ir un poquito más. Digo, bueno, ¿cuál es la situación que ustedes analizan con respecto a lo que está pidiendo buena parte de la población con respecto a esto? Lo planteo también porque parte de las formas de patear para afuera la discusión, patear para afuera la pelota, tenía que ver con hacer una consulta popular. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes acerca de eso? Mira, en general, todas las leyes que salen, absolutamente todas, responden siempre tardíamente a las necesidades del pueblo. Las necesidades del pueblo son las que empujan, pero las leyes siempre salen tarde. Pasó con la ley de divorcio, o sea, cuando salió la ley de divorcio había millares de casos que estaban ya separados, de hecho. Y esto está pasando con el aborto. O sea, los abortos se siguen haciendo a pesar de que no hay leyes, porque responden a necesidades de las mujeres. Las mujeres no pueden evitar hacerse aborto. No es que desean hacerse abortos alegremente, sí, como para ir a un baile. No. Están en circunstancias que las obligan a elegir. Y aparte, consideramos que las mujeres son dueñas de su cuerpo. Sí, o sea, a ningún varón se le va a decir, bueno, ahora tenés la obligación de cortarte el hígado, tenés que ir a la cirugía. Bueno, a las mujeres se les dice, no podés hacer con tu cuerpo lo que quieras. No. El otro día leía a un tuitero, Lucas Poy, que decía que cuando uno tiene cáncer, hacerse la quimioterapia, o la quimioterapia en general, es legal y gratuita. Ajá. Y que no por eso todo el mundo va haciéndose la quimioterapia por la vida. No, son situaciones complejas. Exactamente, pero siempre las leyes van detrás de las necesidades de los pueblos. Esa es la realidad, y bueno, tendremos que seguir empujando esto, porque en última instancia es una deuda de la democracia. O sea, las mujeres tienen necesidades, están en conflictos muy graves y quieren tener una solución de acuerdo a la... inclusive te digo más, hay 60 países que tienen la ley del aborto en forma más amplia, en forma más restringida, pero tienen leyes del aborto. Acá desde 1921 tenemos la ley del aborto legal no punible, llamado no punible, y no se pueden ejercitar. ¿Cómo puede ser? O sea, bueno, ahora la Corte Suprema dio el dictamen el 13 de marzo, muy claro, el que no lo hace va a ser un delincuente, ya sea juez, ya sea médico, jefe de sala, lo que sea, va a ser un delincuente que va a ser penado por la ley. Bueno, ahí estamos. Exactamente. Olga, muchas gracias. Nos encontramos hoy a las 17 horas ahí en Congreso. Exactamente. Hoy a las 17 los esperamos. Muchas gracias. Adiós. Olga Cristiano con nosotros de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, como recién decía, 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos. Lleva lo puesto, lleva lo puesto. A la mierda con todo. Vicente, necesitamos una mediación, porque arrancamos Lleva lo Puesto con una presión que yo esperaba que fuera popular, sí, y que no lo fue, porque no llamó nadie para plantear. Paréntesis, ya se fueron las entradas, ¿no? Sí, obvio. Ya se fueron las entradas, así que el que no llamó... Al piste. Pero entonces, ¿cuál era la cuestión? No, que Caro Zanino no me quiere devolver un libro. Ya está, no te lo voy a devolver. Vos dijiste bien, los que te prestan y los que te devuelven. Pero se hace como una cadena, por ejemplo. Yo tengo gente que tampoco me devuelve. ¿Sabés qué otra cosa que no se devuelve? El otro día llegué una verdad. Perdón, no te corro. Las bombachas. Sí, la ropa interior de un amigo no se devuelve. Y ya dije ropa interior, con lo cual es bastante amplio. Es problemático. De tu amigo que no la vas y la tenés abajo de la no, cama la, y la olés de vez en cuando, no. No, es un hombre. Yo siendo hombre, la seguís usando. La prenda de un hombre. Qué heteronormativo que sos. Puede ser que tengas una situación así como sensual con amigos. ¿Por qué no? A mí me ha pasado. Hay que blanquear estas cosas. ¿Sí? No, bueno. Bueno, no. Entonces, evidentemente no la he tenido. Pero me recordé eso de cosas que te prestan que en el fondo sabes que no vuelven. Sí. O sea, lo que es prestar, el préstamo es relativo en este caso. O sea que tenemos que ser más cuidadosos. Lo de los libros, sí. Vos prestas un libro que quieres. Es una situación garca, porque vos le pedís prestado un libro a alguien, no, obvio, te va a decir que no. Pero en cuanto salió de tu casa, sabés que existen las posibilidades, 68%, 69%, sí, con un más menos uno de porcentaje de variación, en que no va a volver. Yo no te lo pedí igual, vos me lo diste. Ay, no recuerdo. Ahora te tira eso. No recuerdo eso y odio mi mente quemada por el Paco de los 90. Igual es malísimo el recurso. Que era el Aranjú. Sí. No, es malísimo el recurso, pero de todas maneras... Igual te lo voy a devolver. Va a haber un 2.0 esto. Hasta mañana. Nosotros nos reencontramos. Quédense que empieza la mar en coche. Deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir. Y la levantamos y se terminó.